Nos vamos ahora hasta Villarta, conocemos la crónica del partido que enfrentaba a Villarta y al Atlético Mahora. Villarta Unión Deportiva 1, Atlético Mahora 1. Reparto de puntos, reparto de goles, por lo tanto, y saludamos al míster de Villarta. Tony, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cuéntanos. Pues nada, un partido con mucha resaca carnavalesca. Y nada, pues el partido lo pusimos tarde, por lo mismo, por me imagino que el problema de todos los pueblos. Y nada, el partido en sí, la verdad es que no valió mucho. Se notó mucho, pues eso, el trasnochar, el estar por ahí, pues eso, se notó mucho en los dos equipos. Y la verdad que el resultado, pues yo creo que fue justo, porque bien es verdad que ellos en la segunda parte pudieron marcar y haberse llevado el partido, y nosotros eso fue en la primera, o sea que bien, empezó el partido ahí con un toma y daca, y vamos, se adelantaron ellos 0-1 en el minuto 11-12 muy pronto, y nosotros sobre el 17-18 más o menos empatamos con el 1-1, y ahí estuvimos con un toma y daca, y vamos, y nosotros, sabiendo de las limitaciones que tenemos, pues nada, pues los chavales pues luchando, entrega, intentando molestar lo máximo posible a los jugadores del Mahora, que no controlasen, y nada, y así transcurrió más o menos todo el partido, y nada, y al final pues eso, un 1-1. Ellos sí, la segunda parte, la verdad es que es un equipo que ha hecho mucho más méritos que otros para haberse llevado los 3 puntos, y no se lo llevaron, o sea que ha habido equipos que no han hecho prácticamente ningún mérito para llevarse 3 puntos y se los han llevado, y el Mahora ayer en la segunda parte hizo méritos para haberse los llevado, pero el fútbol es esto, unas veces sin jugar puntúas y otras veces jugando mucho no puntúas, y ayer, pero vamos, el resultado yo creo que justo, una parte para cada equipo y bien. Muy bien, pues la semana que viene vais a visitar el campo del Colista, que viene de descansar, descansó la semana pasada y en esta jornada tenía el partido aplazado ante Ledaña, por lo tanto lo vais a pillar con dos jornadas de parón. Pues sí, lo vamos a pillar descansadito. Nosotros, lo que digo semana tras semana, reconocemos y sabemos de nuestras limitaciones, nos puede ganar cualquiera y podemos ganar a cualquiera. No por ser el Colista es equipo inferior, nosotros en la primera vuelta, lo dije en la crónica, que es un equipo que me gustó mucho, y de hecho ha habido algunos entrenadores que lo han dicho, que es un equipo que juega bastante bien, lo que pasa es que está ahí. Nada, la idea de siempre, ir, intentar ganar y vamos, lo que últimamente, disfrutar, que disfruten jugando y punto, y ya está. Muy bien, pues lo dejamos aquí entonces, Tony. Te agradecemos que nos hayas atendido y hablamos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Venga, igualmente, hasta luego. Conocemos ahora la crónica desde la óptica del equipo visitante, como siempre decimos, seguimos en ese Villarta Unión Deportiva 1, Atlético Mahora 1. Vamos a ver qué nos cuenta ahora Pedro. Mahora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Os pasó factura el carnaval o no? Pues lo único que si yo ayer, me parece que es el único sábado, el único fin de semana, domingo, que me iba a jugar a un campo y he visto a mi equipo, que no le puedo reprochar nada en la tarde de ayer a mis jugadores ni a nadie, no se puede reprochar, ¿no? Primer tiempo a lo mejor sí puedo estar, no he oído lo que ha dicho Tony, pero a lo mejor en la primera parte, a lo mejor los primeros 20 minutos o 25 minutos, a lo mejor ellos, pues no sé, porque a lo mejor estamos un poco apalominados, pero es que tampoco nos tiraron una puerta más que la del gol. Nosotros empezamos muy bien, enchufados en el encuentro, y sobre el minuto 10 más o menos hicimos el 1-0, eso fue un golazo, le pegó de fuera de mi jugador y lo metió. Y nada, yo veía a mi equipo bien sentado, yo lo veía, la verdad es que todo tranquilo, y una jugada desgraciada, se fue un jugador de ellos por la banda y nos empataron. Yo solo recuerdo ese tiro a puerta de Villarta en los 90 minutos, así de claro lo digo. Y nada, llegamos al descanso y nada, sabiendo que el partido estaba bien, que todo estaba bien, que esto se podía ganar y con bastante claridad, porque yo lo he visto y todo igual. Y nada, empezó el segundo tiempo y aquello fue un acorralamiento sobre el área de ellos exagerado. Yo ya decía que llevaba tiempo sin ver a mi equipo como ayer. Y al larguero 2 veces, al palo 1, su portero ayer, si se hubiera llevado el bosque a jugar con Casillas tampoco había pasado nada, pero es que fue exagerado ayer. Y la verdad que acabó el partido, conforme iba pasando el tiempo, yo veía que no llegaba el gol. Digo, madre, no colamos. Y así fue, la verdad que cuando la pelota no quiere entrar, pues no entra y ya está, y nada, y el partido ya pues acabó con con empate a uno. Bajo mi punto de vista es un resultado bastante injusto. Es que injustísimo total, porque yo no he visto cosa igual ayer. Ayer mi equipo fue superior, bastante superior a Villarta, pero bueno, el fútbol es así. Igual que digo que Villarta aquí en Mahora me gustó más que ayer, pues ayer para mí Mahora fue superior, pero no, nos dejamos dos puntos ahí en Villarta y ya está. Bueno, pues hay que ver la próxima jornada ya, la número 22 del calendario. Vais a visitar el campo del Deportivo Yeste, si no me equivoco. Os visita el Deportivo Yeste, mejor dicho, jugáis como locales. Y un Deportivo Yeste que es penúltimo con 10 puntos, viene de ganar esta jornada en casa por 3-1 a Aguas Nuevas. Sí, bueno, los equipos no te puedes... Somos todos... Nosotros estamos ahí quintos o sextos y no hemos ganado ningún partido fácil. Las cosas son como son. Yeste... fuera de casa baja bastante, la verdad es que tiene ese equipo, tiene mucho mérito lo que hace todos los domingos, los viajes son largos, y bueno, jugando en casa, jugando en Mahora, yo creo que no debemos repasar problemas para sacar ese partido hacia adelante, pero bueno, lo que sé, pero yo creo que no habrá problemas para sacar el encuentro del domingo aquí en Mahora. Bueno, pues lo contamos la semana que viene, ¿vale, Pedro? De acuerdo. Un saludo. Venga, hasta luego.